En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en 14sur.cl junto a otro invitado en nuestra entrevista en línea de día sábado. Hoy estamos con don Pedro Javier Burgos Vázquez, nacido el año 73, muy joven, ¿eh? Casado, tres hijos. Él de profesión es administrador de empresas turísticas y hoy es el director regional de Cernatur. Para los amigos que nos escuchan y que algunos son de fuera del país, Cernatur es la entidad que coordina la actividad turística del país. Pedro, muchas gracias por venir. Sé que fue complicado porque la agenda este último tiempo ha estado muy llena. Sí, gracias Guido por la conversación, el espacio. Siempre es importante conversar primero que todo y luego conversar respecto a, en esta región de los ríos, una actividad tan importante como lo es la actividad turística. Yo creo que esos espacios probablemente faltan en esta sociedad, no solamente regional, sino que también en esta sociedad chilena. Yo sé que estás con muchas actividades este último tiempo, con un verano muy con mucho éxito. Las cifras, recién la comentábamos fuera de micrófono, fueron muy buenas. Pero antes de entrar a la parte formal, yo quiero saber de ti, Pedro. Para los amigos les puedo contar que yo lo conozco hace como 3 años. Uh-huh. Estaba en un puesto distinto, también relacionado con el tema turístico, en la comuna de Panguipulli. El encargado de turismo de la comuna de Panguipulli. Y hay una invitación muy bonita que nos hicieron a un certamen gastronómico en esa época. ¿Tú eres de la región, Pedro? Sí, yo soy de la región. Yo nací el 30 de mayo del año 73 en la ciudad de La Unión. Ya. Y nací ahí circunstancialmente porque mi familia es de Panguipulli, pero tiene mi papá y mi mamá tienen tenían familiares en La Unión, y por razones también de estándar hospitalario, uh-huh, en ese momento previo a mi nacimiento, digamos, nos trasladamos a La Unión. Yo digo nos trasladamos, yo ya dentro del vientre de mi madre, ¿ya? Y eso principalmente porque el embarazo de mi mamá fue como a los 42, 43 años. Entonces, esa época, digamos, era un poco riesgoso, bastante riesgoso, y por eso yo nací en La Unión. Pero okay, 2 meses después ya estaba... ¿Y cuántos hermanos? Nosotros somos 7 hermanos. Ya. Yo soy el menor de todos, digamos. Ah, ya. El conchito, como dicen. El conchito, exactamente, sí. ¿Y de ahí estudiaste en Panguipulli? Sí, estudié en Panguipulli. Yo provengo de una familia campesina de Panguipulli, típico predio, digamos. Bueno, hoy día parece como mucho, pero un predio de 40 hectáreas que todavía existe. Mi madre está viva, mi padre falleció hace como 6 años aproximadamente. Okay. Y por lo tanto yo estudié en Panguipulli. En ese tiempo los colegios tenían números, así que estudié primero en el colegio 9, después se cambió a 62. Mis estudios medios los hice también en Panguipulli y después me trasladé a Valdivia a estudiar Administración de Empresa y Turismo en la Universidad Austral. Pero tú tenías una idea fija. Yo estuve reporteando por ahí, a pesar de que no soy periodista, estuve reporteando por ahí y conocí a unos compañeros tuyos de universidad. Uh-huh. Y ellos me decían que tú, cuando estabas en la universidad, tenías fija la idea de hacer de Panguipulli un lugar y un punto atractivo turístico importante. O sea, en Panguipulli lo que hay que hacer son tales y cuales cosas. Y algún día yo llegaré ahí y haré lo que corresponde. Y haré lo que haya que hacer. Haré, claro. Y sí, me decía, como estudiante, ya los primeros años tú tenías la idea de que querías volver a tus raíces y aportar. Sí, mira, yo efectivamente eso es así, digamos. Ya, aun cuando la actividad turística en Panguipulli, en los momentos en que yo estudiaba, era incipiente, bastante incipiente, diría yo, como era la actividad turística en Chile en ese tiempo, sí, nada más, digamos. Pero mi primera labor o mi primer trabajo formal fue acá en Valdivia. Yo ni siquiera era en el mundo turístico. Yo salí, tenía que financiarme, digamos, y entré a trabajar en un área que no era turística. Y por esas circunstancias, seguramente de la vida, porque uno a veces, como se dice, propone, pero alguien dispone, uh-huh, en estas cosas, se abrió la posibilidad en Panguipulli de la creación del Departamento de Turismo. Y yo postulé como de los muchos postulantes, sí, que en su momento hubo, digamos. Y pasé todas las entrevistas que hubo en su momento y En ese momento se creó el departamento y se inició un proceso de trabajo que yo diría fue bastante interesante. Ahora, en la práctica, todas esas ideas, algunas fijas y no tan fijas, yo creo que hay un prejuicio en el concepto, digamos, pero todas esas ideas que estaban por ahí dando vuelta, afortunadamente, digo yo, tuve un tiempo suficiente y me permitieron materializarlo en primer lugar y en segundo lugar. Y yo creo que el turismo es algo muy importante, demostrar no por demostrarle a alguien, sino que demostrar de que efectivamente primero la actividad turística es una actividad económica que puede competir con cualquier otra. No puede existir sesgo, digamos, de sí. Que otra actividad productiva, entiéndase forestal, pesquera, minera, uh-huh. que genera ciertos elementos económicos, puesto con la actividad turística hoy día, y en esencia siempre ha sido así, no tiene nada que envidiarle, digamos. La naturaleza de la actividad es distinta, pero no tiene nada que envidiarle. Entonces, ahí había un primer elemento de que eso había que primero plasmarlo, planificarlo sin duda, pero además demostrarlo. Y eso afortunadamente se dio en Penguipulli, ¿ya? El trabajo público-privado del que tanto se uh-huh, habla, digamos. Sí. ¿Ya? El trabajo público-privado se declara, pero a veces no se demuestra en los hechos, digamos. Uh-huh. Y uno lo ve todos los días y se tropieza en esta región y en las otras regiones de Chile, se tropieza con que hay muy buenas declaraciones de trabajo público-privado. Pero cuando uno va al sustrato de efectivamente ese trabajo, lo más probable es que no haya trabajo público-privado. Sí. Hayan reuniones público-privadas, pero es distinto reunirse y que hacer las cosas. A que después uh-huh. se produzca un proceso de trabajo, también mancomunado entre el sector público-privado. Lo que significa promoción. Panguipulli es una comuna con un presupuesto limitado comparativamente con las 345 o 346 de este país, digamos. Tiene otras necesidades, o tenía en su momento otras necesidades relacionadas con la alta ruralidad, presencia del mundo indígena, necesidades vitales, digamos, que debiera ser solucionada. Y por lo tanto, el escaso presupuesto no tiene por qué ser limitante del desarrollo turístico. Es decir, cuando los proyectos turísticos en esencia se planifican desde la perspectiva de contar o no contar con recursos, desvirtúa absolutamente el desarrollo turístico de esta región, de este país, uh-huh. o en ese entonces de la comuna de Panguipulli. El desarrollo turístico, por lo tanto, en esa lógica y en las ideas fijas que probablemente yo tenía, digamos, previamente, no dependen de la cantidad de fondos que existan al inicio del proceso. Bienvenidos son después, siempre se necesitan recursos. Pero la esencia del desarrollo turístico no tiene que necesariamente al inicio o cuando se planifica estar pensando de que vamos a trabajar porque tenemos disponibles recursos. Los recursos pueden llegar después, pero lo que realmente permanece en el tiempo es el sustrato de capital social, de trabajo y de comprender de que acá se necesita un proyecto común. Afortunadamente, esas ideas fijas, en términos, yo siempre digo que a mí no me gusta autoevaluarme, digamos. Pero yo creo que Siete Lagos demostró en algún momento que efectivamente se podían producir ciertas cosas en los territorios, y bienvenido sea que haya podido yo liderar ese proceso, que por supuesto uno puso un grano de arena, que hubo muchos actores, 3 alcaldes de distintas corrientes políticas además, cosa que no es menor. Sí. ¿Fueron 7 años? No, yo estuve 10 años como director de turismo en Panguipulli. Y después, el último año, ya estábamos partiendo con una idea innovadora que tiene que ver con cómo los municipios se vinculan en esto. Porque dentro de la Secretaría de Planificación, de Planificación, para quienes están escuchando, los municipios es el área donde se diseñan y se piensan los proyectos de infraestructura de una comuna y por lo tanto tiene un componente de planificación estratégica. El último año en la comuna de Panguipulli a mí me correspondió nuevamente abrir una pequeña unidad que se denominaba proyectos turísticos. Okay. Que no es otra cosa que tomar todos los proyectos de planificación de infraestructura y darle desde el inicio, desde su diseño, una conceptualización turística. Yeah. De manera tal de que esas inversiones, muy necesarias por lo demás, sean sustento de un desarrollo turístico futuro. Entonces, en ese momento estaba, digamos, cuando se abrió la posibilidad de ser director regional de turismo de esta hermosa región. Ah, fantástico. Hay una cosa que puntualizar. Tú mencionabas recién que habías transitado por 3 administraciones distintas, de distintas ideologías incluso. No voy a cometer ninguna infidencia, porque está dicho al aire y grabado. Aquí han venido hasta el momento 3 CORE de distintos pensamiento ideológico y los 3 tienen muy buena opinión tuya. te evalúan como un profesional altamente capacitado y que sabe la materia en que estamos hablando. Por lo tanto, sabemos por qué tú has estado en todo este proceso y, y estamos muy contentos, además, porque sabemos tu capacidad. Nos dejamos la flor y vamos a las canciones mejor. ¿No? Me parece muy bien. La primera canción, elección tuya hoy día. Chuta, yo tengo un problema con la elección de las canciones. ¿Ya? Porque personalmente no tengo uno o dos o tres artistas que sean de mi agrado, digamos. Ya no voy por el lado, ¿sí?, del artista, digamos, voy por el lado de las canciones. ¿Ya? Habitualmente no me sé los nombres de las canciones que me gustan, solo sé que me gustan, las puedes, grabo. Si quieres las puedes cantar también, no hay ningún problema. En tema, bueno, tú sabes que uno tiene debilidad y fortaleza, digamos, y y donde yo tengo debilidad es precisamente en mi área artística. No es tu fuerte. No es mi fuerte, sí. El baile no es mi fuerte, cantar nunca ha sido mi fuerte, pero sí me gustan mucho, digamos, algunas canciones que... insisto, ni siquiera a veces sé de qué artistas son y a veces ni siquiera me sé mi nombre. Ahora, yo sabía que tú me ibas a proponer algunas canciones, entonces empecé a buscar y por ahí aparecieron, no sé cuántas tampoco se podrán mencionar hoy día, digamos, entiendo que son tres o cuatro por ahí, sí, digamos. Entonces traté de buscar algunas que en cierto modo tengan algún sentido relacionado con algún momento de mi existencia, digamos, ¿ya? Una de ellas, que esta es la primera, cuando yo me vine de Panguipulli a Valdivia, me vine a un hogar universitario. Ese hogar universitario es el hogar masculino Huachocopihue, ¿no? ¿Ya? Justamente las fuentes nuestras estaban ahí. Ah, justamente las fuentes estaban ahí. No, el resto de las cosas no las voy a contar. No. Solamente lo que pueda salir acá, digamos. El hogar Huachocopihue creo que ha sido una de las mejores experiencias de vida, digamos, que yo he tenido con todo los en ese momento jóvenes y compañeros, sí, digamos, que existían, digamos. Y guarda un lugar especial dentro de mi vida, por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Y en ese momento escuchábamos mucha música de todo tipo, pero había un grupo que se llama Creedence, ¿ya?, que tenía una canción que se llama todavía y que es muy escuchada, Si has visto la lluvia, digamos, en español, ¿ya?, Have You Ever Seen the Rain? So seguimos después de la canción de Creedence conversando con don Pedro Burgos. Don Pedro me dice que no hay ningún problema en conversar de todos los temas, así que vamos a probar. No, pero la idea es conocer un poco más al personaje que está detrás del cargo, porque es un buen ejercicio ese. Sin duda. ¿Casado? Sí, casado, por supuesto. ¿Cuántos hijos? Tres hijos. Tres hijos. Sí. ¿De qué edad? Bueno, soy casado con una valdiviana. Muy bien. Se llama Yasna Martínez. Ya, ella es mi esposa hace ya 17 años. Tres hijos. Francisca, que es la mayor, digamos, que está ya en la universidad. No voy a entrar en detalle porque si van a empezar a calcular la fecha, digamos, y algo no va a coincidir ahí, digamos, pero ya está en la universidad, está estudiando psicología y le ha ido bien, afortunadamente, digamos. Después está Pablo, que tiene 15 años, está en esa edad difícil. Sí. Esa edad difícil de los 15 años. Y Catalina, que tiene 12, que es la menor. Ya, una linda familia. Sí, y Balto, que es un perro hush puppy. No es hush puppy, son Basset Hound, digamos, pero claro. Yo le llamo hush puppy, que sí, es una familia, si no lo digo yo, ¿quién? Digamos, claro. Una hermosa familia. Yo creo mucho en aquello, digamos, creo mucho en la necesidad que tiene cada persona de contar con los suyos. Ya me preocupé, y eso es algo que también probablemente era una idea fija que tenía cuando era más chico, de tener hijos jóvenes. Probablemente porque cuando yo nací, mis papás ya tenían 40 y mi papá tenía 50, entonces... Que en esa época era ser mayor, a los 40. Absolutamente. Hoy a los 40... claro. Gracias, porque son los 30 de... Gracias porque estoy en eso, entonces se agradece, digamos. Entonces creo que por esa razón me preocupé de constituir familia muy joven, digamos, y ser parte hoy día y compartir activamente las actividades que realizo con mis hijos, digamos. Yo creo que es bastante distinto compartirlo, haberlos compartido, digamos, de los 25, sí, 26 años en adelante, a compartirlo de, si tuviera hijos ahora recién nacidos, de aquí en adelante, digamos. Así que estoy muy satisfecho y muy contento. Mi señora Yasna es también de la misma profesión. De hecho, coincidimos en algunos cursos en la universidad. Y ella hoy día se dedica en Panguipulli a trabajar en el Liceo Fernando Santibán. Hay una especialidad de turismo ahí y ella trabaja y se dedica a la noble tarea de educar en materia turística a los jóvenes que vienen principalmente de Panguipulli. ¿Cómo es el tema familiar? Porque me imagino que un cargo como el tuyo, que aparte de tener reuniones, hay muchos viajes, la familia también es un puntal importante en este desafío de cargo. Sin duda, digamos, previamente conversado, me preocupo de, claro, yo tengo una carga importante de reuniones, las que yo genero, más muchas otras instancias donde por el solo hecho del cargo uno tiene que asistir, uh-huh, viajes de por medio. Por ejemplo, ahora estuve 3 días en Santiago, producto de reuniones nacionales, digamos, muy importantes, por cierto. Pero ahí, como todo servidor público, siempre hay un costo relevante, importante, ¿ya? Hay que doblegar esfuerzos para intentar hacer coincidir las agendas, estar en los momentos que correspondan, pero sin duda, si no tuviera el apoyo y la comprensión familiar, bueno, primero en el caso mío, sí, de mi señora, y en segundo lugar de mis hijos, con quienes y ya son grandes, afortunadamente, y por lo tanto comprenden, uh-huh, todas estas situaciones, digamos, si no estuviese ese apoyo, si no estuviese esa comprensión, difícilmente se podría lograr cotejar ambas situaciones. Y eso es algo, Guido, que muchas veces no se valora, digamos, en el contexto de lo que significa el cargo público, digamos, ¿ya? En el sentido de que se entiende de que el funcionario que está en el cargo público, independiente de su rango, está disponible y las 24 horas, claro, o debería estar disponible 24 horas, tiene que responder a necesidades que muchas veces no tienen que ver con su cargo, etcétera, etcétera, uh-huh, digamos. El tema turístico regional, efectivamente, del cargo que tienes hoy, ¿se pueden definir prioridades regionales o hay de alguna manera un plan nacional al cual subordinarse? Bueno, hay un programa de gobierno, Guido, ya un programa de gobierno que es de la presidenta Michelle Bachelet, sí, en la línea de programática la actividad turística, con un capítulo que uno quisiera de pronto que sea más extenso, pero uh-huh, parece nítidamente, claramente establecido el turismo como elemento de programático del país, ¿ya? Y luego define algunos aspectos que dicen relación en cómo abordar esa línea programática. Y aparecen las áreas silvestres protegidas del Estado, aparecen las zonas de interés turístico, aparece lo que es el fomento productivo y la capacitación. Y por lo tanto eso ha permitido que la Subsecretaría de Turismo, que se creó en el contexto de la nueva institucionalidad del turismo, también hoy día tenga un Plan Nacional de Turismo Sustentable. Y ese Plan Nacional tiene un componente que históricamente tampoco se había dado en este país. Y es que ese Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable hoy día tiene una línea de 100 millones de dólares para los próximos 4 años. Podremos discutir y podremos tener distintas visiones de que es poco o es harto recurso, digamos. Yo valoro ambos temas, porque creo que en el contexto de desarrollo turístico del país, Chile compite con otros países, sí, digamos, ¿ya? En ese contexto creo que ha sido un paso claro y fundamental, ¿ya? Porque aquello va a permitir que los planes regionales efectivamente tengan una contraparte nacional y que los esfuerzos que hace una región como la región de Los Ríos tenga la posibilidad de conversar primero a nivel de planificación, porque es una línea estratégica programática de este país, y en segundo lugar, y si nos va bien en aquello, podemos también eventualmente que es parte de esos 100 millones de dólares apalanquen los esfuerzos en materia de recursos que hace esta región. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene la región en materia turística? Bueno, en materia turística uno de los principales desafíos tiene que ver con el relato. Y así que lo que es el relato, digamos. O sea, yo más o menos lo entiendo, pero expliquémosle a la gente que... El mayor desafío, son muchos, ¿eh? Sí. Porque, y esto es como parte de la anécdota del mundo turístico, digamos, cuando uno hace el listado de las cosas positivas que tenemos en turismo y de las cosas negativas, generalmente es como de 1 a 10. Ya. Tenemos 10 cosas positivas y a la hora de sumar las negativas, el listado... Porque además el turismo es una actividad transversal, pero esa es más o menos la proporción de diálogo, de conversación, digamos. Pero efectivamente esta región, teniendo todos los atractivos, todo el patrimonio que tiene, tiene una falencia de relato que tiene que ver en cómo la actividad turística es comprendida como plataforma de conversación regional, en primer elemento. No es tradicional escuchar en los medios de comunicación o escuchar en las conversaciones normales fuera del mundo turístico, que por lógica tenemos que hablar de turismo, cómo la actividad turística impacta y qué es lo que es la actividad turística. Lo conversábamos previamente a esta entrevista, digamos. En los colegios tampoco se produce ese diálogo y esa conversación, digamos, a menos que vaya el director de turismo o que vaya un funcionario del Cernatur a dictar una charla de turismo, digamos. Entonces, ahí hay una falta de relato y de conversación turística que es muy necesaria para la comprensión que necesita esta región respecto a la relevancia y la importancia turística que tiene. Yo soy un convencido, Guido, que el futuro de esta región económico está puesto probablemente en parte del bosque que existe en esta región. Está probablemente puesto en las necesidades de energía de esta región, pero el futuro real de esta región está puesto en la actividad turística. Eso es así. ¿Ya? Las cifras lo están demostrando, ¿ya? Y nuestra preocupación como Senatur en ese sentido es precisamente aumentar ese relato. Y ese relato se traduce en temas también más prácticos. ¿Ya? ¿Cómo es la conversación que tiene la persona que vende diarios? ¿Cómo es la conversación turística que tiene la persona que maneja un taxi? ¿Cómo es la conversación turística que tiene cualquier ciudadano de nuestra región? Y ejercicios, probablemente quienes estén escuchando esta conversación van a empezar a recordar inmediatamente, y a ti te ha pasado, digamos, y a mí me ha pasado muchas veces aquí en Valdivia, porque habitualmente yo tomo colectivo, tomo taxi, precisamente para ver, y la pregunta es re simple, ¿qué...? Cuénteme cómo es la historia de Valdivia, dígame qué es la selva valdiviana, y la verdad es que a veces hay silencios, y eso no puede ser porque ni siquiera tiene que ver con la actividad turística o con lo que diga o no diga el director regional de turismo, eso tiene que ver en cómo nosotros comprendemos nuestro entorno, claro. Y lo he probado también en otras localidades, lo he probado en La Unión, dígame cómo llego al Parque Alerce Costero, digamos, donde está el Alerce Milenario, que es el segundo árbol con más años que existe en la Tierra, digamos. Esa es la magnitud de ese. Claro. ¿Cómo llego a ese lugar? ¿Cuántos kilómetros? No, sabe que creo que queda por aquí para allá. Pero mire, pregúntele a tal persona, claro, porque esa es la que sabe, cuando en realidad la responsabilidad debiera ser... De uno, claro. De uno como persona, como niño, como padre, como ciudadano. Y vamos a encontrar probablemente que el turista que viene extranjero sabe más de lo que nosotros sabemos de nuestra tierra. El tema de las redes sociales, las plataformas de comunicación hoy día exigen incluso que los guías especializados de turismo tengan mucho cuidado en mejorar permanentemente su relato. Hoy día un guía que lleva probablemente 10 años trabajando en Valdivia o en esta región, que no va actualizando sus conocimientos y no va siendo más preciso en su contenido y en su relato, que es lo relevante, lo más probable es que en su audiencia se encuentre con alguien que sepa efectivamente más que él. Y eso es un error garrafal, primero profesional, y luego es un error que no le hace bien a esta región. Entonces el relato yo creo que es una de las principales debilidades. Es como, y yo se lo transmito al equipo de Sennatur, digamos. Si hay alguien que tiene que conocer esta región al revés y al derecho, es el equipo regional de Sennatur. Saber cuántos kilómetros hay, saber cuánto miden los volcanes, saber cuál es la esencia turística. A partir de ahí se produce una rica base para poder construir todo lo demás. Calidad turística. La calidad no es solamente el sello Q que entrega Sennatur. La calidad turística parte desde el momento en que nosotros sonreímos. Claro. Cuando el recepcionista de un hotel sonríe, cuando la persona que atiende un restaurante sonríe al momento de ofrecernos el menú del día. Y eso es calidad. Eso no es claro, es buena atención de público, pero eso es calidad, ¿ya? Y eso no cuesta recursos. No hay nada. Basta un gesto. Sí. Un gesto, digamos, personal. Trabajo público-privado. Si uno analiza destinos en el mundo y analiza destinos en Chile que han tenido mayor o menos éxito, digamos, los que tienen mayor éxito es donde primero los gremios funcionan y funcionan bien. Autónomos, no dependiendo si los cita el municipio de reunión o los cita Sennatur. Sí. Se autoconvocan, tienen planes de trabajo y después concurren al municipio o concurren a Sennatur. O cuando Sennatur les llama para ver dónde colaboramos, hay planes de trabajo que se puedan desarrollar de manera concreta. Yo lo he planteado varias veces y por ahí he escuchado que me dicen, pero ¿cómo usted, director, plantea esa? Efectivamente, esta región va a ser más competitiva turísticamente si tenemos gremios que tengan, primero, reuniones permanentes, que tengan plan de trabajo y que tengan la capacidad de poder generar desarrollo turístico. En conjunto con nosotros, por supuesto, y en conjunto con todos los actores involucrados, pero se necesita trabajo público-privado potente, porque eso va a hacer marcar la diferencia en materia de competitividad. No mencioné las obras públicas al principio. ¿La dejamos para el segundo bloque? La dejamos para el segundo bloque. Claro. Pero eso me va a obligar a una segunda canción, digamos. No, segunda canción. Segundo tema está muy interesante, pero vamos a la segunda lección tuya de música. Bueno, hay un grupo icónico en este país que se llama Los Prisioneros. ¿Ya? Y hay una canción que se llama El baile de los que sobran. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando perras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie. En los mandos técnicos, Marcelo Chávez, como siempre, y nos compartió el baile Los que sobran de Los Prisioneros. Estamos aquí muy apasionadamente conversando los temas turísticos. Nos quedamos con el tema de las obras públicas del bloque anterior. Sí, yo no mencioné en primer lugar las obras públicas, porque cuando hacemos el listado de debilidades en materia turística, siempre y habitualmente, y uno lo encuentra en los diagnósticos, en las reuniones, siempre... partimos o se parte en general porque las obras públicas van primero, digamos. Claro. Y a veces se establece que si no hay camino y si no hay puente, no hay turismo, digamos. Y eso es así, es cierto. La obra pública, y esto lo sabe nuestro seremi de obras públicas, Jorge Alvear, digamos. Pero en general, a veces una obra pública genera más inconvenientes turísticos que beneficios turísticos. Uh-huh. ¿Ya? Porque para que una obra pública tenga, y esto en el modelo incluso turístico teórico, si sí. tú quieres, pero es muy aplicable a la realidad regional, si tú del otro lado del camino no tienes preparada la oferta turística, finalmente el camino te va a producir más desencuentros turísticos que aprovechamiento de esa oferta turística. ¿Ya? Yo siempre lo ejemplifico y no tengo ningún problema porque lo hemos conversado con la gente de Coñaripe y es un ejemplo muy importante, digamos. En algún momento Coñaripe y Licanray estaban conectados por un camino de ripio. Sí. Sí. Hace mucho tiempo, digamos. Y la gente de Coñaripe veía con absoluta envidia que el Licanray estaba muy lleno en los veranos y ellos solamente tenían algunos turistas. Y comparativamente, la playa de Coñaripe es más bonita que la playa y es mejor que la playa de Licanray. Aunque sí. mi colega de Senatur de la Araucanía, Richard Quintana, me diga lo contrario, ¿ya? Y si sumamos las termas que están al lado de Coñaripe, se potencia más aún sí. el producto. Y por lo tanto, se entendió que el detonante del desarrollo turístico era el camino. Y efectivamente, después de un trabajo ciudadano, de lucha... porque además Coñaripe significa Sendero del Guerrero y la gente de Coñaripe le hace honor a esto, digamos, tocaron todas las puertas y se asfaltó el camino. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que de recibir 1,000 personas al día, recibieron 5,000. Y la estructura productiva de restaurantes, de alojamiento y de capacidad de atender no estaba preparada. Entonces comenzó a producirse más dificultades que un buen aprovechamiento de esos 5,000 turistas. Por lo tanto, la obra pública muchas veces además pasa por una evaluación social. No es la actividad turística la primera. Pasa por una evaluación social, porque la obra pública de conectividad lo que hace es estar a disposición primero de los ciudadanos, para que el ciudadano tenga mayor acceso rápido a la salud, para que haya mejor transporte escolar para los niños. Y por lo tanto, en esa decisión muchas veces se mezcla y produce un efecto secundario, que es efectivamente abrir los canales para la actividad turística. Pero en realidad a veces produce más complicaciones, porque después hay que empezar a, primero, capacitar, segundo, formalizar a los empresarios, porque comenzaron a recibir gente y alojarlos en sus casas, digamos, lo cual no es malo, pero para efecto de la competitividad de la región es mejor tener más empresarios formalizados, registrados en Senatur y con calidad, que no tenerlos. Entonces, se produce esa dicotomía respecto a la obra pública, y lo mismo puede ocurrir con otros elementos. Esta región ha avanzado harto en aquello, yo creo. ¿Ya? Podemos tener debilidades y la obra pública nunca va a terminar en su proceso. Si asfaltamos un camino, va a venir el otro, y si tenemos un puente, el día de mañana queremos tener la conexión hacia el final, queremos llegar ojalá en auto a la cima del volcán, digamos, respecto al área silvestre protegida del Estado, cuando en realidad por ahí debiéramos llegar al límite y el resto hacerlo en bicicleta o caminando para poder aprovechar la selva valdiviana. Entonces son conversaciones que hay que tener de acuerdo a la realidad de la región y la realidad de cada destino respecto a lo que son las obras públicas. Por eso no las coloco yo en primer lugar. Son parte esencial del desarrollo turístico. No hay desarrollo turístico efectivamente sin obra pública, pero la obra pública no puede ser el primer elemento si yo no tengo una oferta realmente constituida. Las costaneras, los muelles, efectivamente ayudan. Tienen la misma función, ayudan mucho, ¿ya? Pero si instalo un muelle en un lago y en un río y no tengo oferta para efectos de la pesca recreativa, efectivamente después hay que comenzar a armar la pesca recreativa. Entonces son elementos que en el ámbito de la conversación que estamos teniendo es necesario analizar y descomponer objetivamente, más que una opinión subjetiva que uno puede tener. Descubre los ríos. Un hijo recién nacido. Sí, pues ese es una... Es en realidad un hecho concreto, diría yo. ¿Ya? En turismo uno puede hablar mucho. Podemos estar conversando tal como ahora una semana, digamos, y podemos dividir por temática y podemos hacer análisis y probablemente no vamos a llegar a ningún hecho concreto. ¿Ya? Si tú revisas todas las reuniones que hay de turismo en nuestro país, que hay mucho diálogo, muchas buenas ideas y cero concreción, nos vamos a encontrar todos los días con aquello. Uno de los desafíos planteados, y esto tiene que ver con la estructura nacional, además de la decisión regional, pero tiene que ver con la estructura nacional. La subsecretaria Javiera Montes es muy clara en este tema. No hablemos de turismo, conversemos. Hay que conversar siempre. Porque además en turismo uno trabaja y se relaciona con personas siempre, ¿ya? Para todos los lados siempre uno se va a relacionar con personas. Por lo tanto, siempre hay que hablar de turismo. Pero si aquello no se traduce en hechos concretos y coherentes, que es lo más relevante, y coherentes, no vamos a hacer de este país el mandato turístico que tenemos de la presidenta Michelle Bachelet. Es lo que nos dice Javiera Montes como subsecretaria. Y en nuestra región, efectivamente, en esta comprensión que yo mencionaba hace poco que tiene el intendente con Montesinos en materia de desarrollo turístico y que también incluso se traslapa al Consejo Regional. El Consejo Regional hoy día es el primer consejo elegido democráticamente. Hay distintas tendencias, distintas conversaciones ahí, políticas, digamos, pero si hay algo en que están de acuerdo es que esta región es turística. Y por lo tanto, en ese contexto y en ese mandato, nosotros, Senatura, administramos una política regional de turismo que va del año 2010 al 2014, pero que en la realidad nosotros hoy día estamos ejecutando parte de los recursos del año número 3 y estamos comenzando a ejecutar los recursos del año número 4. Y dentro de todo ese contexto y ese proceso, transversalmente, hay un elemento que hizo relación con la estacionalidad, que yo me lo encontraba en las conversaciones turísticas, me lo encontraba siempre. Y volviendo al primer relato, digamos, podemos conversar de estacionalidad, podemos conversar de que en invierno igual se puede hacer turismo, pero si eso no lo traducimos en hechos concretos, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir conversando. Por lo tanto, una de las decisiones relevantes que se tomó el año 2014 en materia de administración de la política regional de turismo, en un acuerdo público-privado con el Consejo Regional que existe en esta región, donde nos reunimos el mundo público y el mundo privado a tomar acuerdos en materia turística, fue precisamente que dejáramos de hablar de esto de la estacionalidad y avanzáramos en hechos concretos. Y nosotros le propusimos a ese consejo, le propusimos al CORE en su momento, le propusimos al intendente, que esta región tenía que, sin perder ninguna semana, ningún minuto, una vez terminado el mes de febrero, tener una campaña de posicionamiento de invierno. Le dimos muchas vueltas, porque en marketing hay que darle muchas vueltas a esto de los nombres, digamos, hay que ajustarlo, hay que ver que no se repitan, que tenga sentido, que aplique gráficamente, y todo esto que tú conoces muy bien, Guido, en materia de marketing y de promoción. Y nace Descubre los Ríos. Descubre los Ríos es una plataforma de posicionamiento de la región, de los ríos, que tiene su foco y su énfasis de marzo a noviembre como concepto de tiempo. Sí. Y que apunta precisamente a decirle a Chile y al mundo que esta región no solamente tiene atractivos productos turísticos para ser disfrutados durante diciembre, enero, febrero, sino que incluso tiene más productos y más interesantes y diferenciadores si nosotros los practicamos y los ponemos en valor de marzo a noviembre. Uh-huh. Y está recién nacido porque apenas nosotros dimos las cifras exitosas del verano, dos días después ya estábamos anunciándole a esta región y lanzando este programa que tiene muchas áreas, ya, pero sucintamente yo te puedo mencionar que tiene hoy día más de 65 empresas de esta región que voluntariamente están entregando un descuento o un servicio adicional y que nosotros hemos traducido para efectos de marketing nuevamente en un club que se denomina Club Descubre los Ríos. De hecho, tenemos una tarjeta, como las tarjetas del Club de la Tercera, y que nosotros entregamos al turista y le decimos: usted forma parte del Club Descubre los Ríos, y cuando vaya a la región, presenta esta tarjeta, y estas empresas que están aquí le van a atender especialmente a usted porque le estamos esperando en invierno. Luego, tenemos un sitio web que se llama, por supuesto, descubrelosríos.cl, pero para guardar la proporción, digamos, y ser muy claro en esto, esta región no tenía un sitio turístico oficial de turismo actualizado desde el año 2012. Okay. Entonces, eso es impresentable, o era impresentable. Por lo tanto, hoy día tenemos un sitio que es nuestro eje, digamos, en materia de conexión con el mundo, donde incluso esta tarjetita está vinculada. La tarjetita esta Descubre los Ríos del Club tiene un número, la persona se puede suscribir, pasa a formar parte de nuestra base de datos, le podemos enviar promociones después. Tiene un alto componente de redes sociales, ya, de posicionamiento en redes sociales, y en eso vamos a tener pronto una plataforma de redes sociales. Por supuesto, tiene eventos. Los eventos que hacen los municipios, la Feria de la Lana de Futrono, Rincones Mágicos de Panguipulli, Muévete por los Ríos, que es una iniciativa de la Municipalidad de Valdivia. ¿Qué son? No son otra cosa que parte de la oferta que tenemos que poner en valor en invierno, por lo tanto insuman Descubre los Ríos. Eventos programados, hay muchos de marzo a noviembre. Todos esos eventos son una invitación a los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de nuestra región. Y nuestro fuerte, ¿dónde está puesto? En comercializar la nieve que tiene esta región, en comercializar las termas que tiene esta región. Rica cerveza se puede degustar en invierno, no hay ninguna diferencia, digamos, no solamente en verano. Acá en esta región hay 35 productores de cerveza con distintas categorías, por supuesto, pero esto es algo que se puede practicar, y de hecho se practica, digamos, la degustación de cerveza, la ruta de la cerveza en invierno, si claro. eso ocurre tradicionalmente, digamos. ¿Qué decir de nuestra gastronomía? Te invito a que conversemos tu última lección y conversemos, porque es un tema bien interesante en la gastronomía, y yo sé que está como un pilar fundamental en esta nueva mirada turística regional. Sí, pues a ver, hay una canción que se llama We Are Young, que es de Fan. No me preguntes de dónde es, ni cómo llegué ahí, digamos, pero es una canción que le gusta mucho a mi esposa y a mí también. Fantástico. Así que Entonces, con esa vamos. Retornamos conversando con Pedro Burgos. Give me a second, I I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Estamos de regreso en este último bloque conversando con nuestro director regional de turismo, don Pedro Burgos. Hay muchas cosas que probablemente se nos van a quedar en el tintero, muchas cosas entretenidas, pero ya estamos conversando para que podamos tener un espacio de alguna manera de difusión turística en nuestro medio. Quedamos en la sección anterior con lo gastronómico. Y aquí hay un acápite importante, una nueva mirada también. Sin duda, porque toda la región es turística. Entonces tiene muchos atractivos, tiene cultura, tiene belleza natural, etcétera, digamos. Pero para poder planificar hay que darle cierto orden. Y en ese orden hay productos o áreas que permiten a la región mostrarse tal como es, digamos. Y comienza a aparecer la cultura, el turismo fluvial, las termas, el turismo de naturaleza. Y nos dimos cuenta, esto el segundo semestre del año 2014, nos dimos cuenta, yo digo nos dimos cuenta, no yo como director de Cernatur, digamos, ni tampoco fue una idea iluminada, sí. Iluminada que de pronto... ¿No fue esa idea fija que tenías cuando...? Tampoco era. Sino que nos dimos cuenta en las conversaciones que teníamos con las comunidades, con el empresario individual, porque, y aquí voy a hacer un paréntesis, digamos, parte de mi agenda, yo le doy mucha relevancia a estar fuera de la oficina, digamos. Okay. ¿Ya? Porque uno puede decidir en la oficina. Ahí está el centro de la decisión. Pero yo no puedo decidir si no sé lo que pasa en esta región. Y nos dimos cuenta de que había un elemento que primero, reconoce y recoge la identidad de esta región. Segundo, probablemente recoge parte de la historia de esta región, y que tiene que ver con la gastronomía. Tiene que ver en cómo comemos, cuáles son los ingredientes que utilizamos, sí, para comer, digamos. Y hicimos algo tan simple como decir, además de lo que yo mencionaba anteriormente, esto del turismo aventura, el turismo rural y todas estas cosas, sí, esta región a partir de ahora, y eso ya viene en la política, en el trabajo estratégico de la política regional de turismo ahora este año 2015, además vamos a sumar la gastronomía. Y lo vamos a sumar junto con la cerveza. Porque la cerveza por la cerveza es interesante. Claro. Pero qué mejor que sumarle a ese vaso de cerveza un buen plato con algún producto típico de esta región. Y ese concepto gastronómico, lo estamos iniciando como proceso de trabajo. Ya en esta Expo Descubre los Ríos, por ejemplo, uno de los ejes centrales es precisamente la gastronomía. Ahí nos estamos asociando con entidades como INDAP, que a través de sus programas en materia de ruralidad tiene una riqueza enorme en materia, uh-huh, de gastronomía que probablemente el ciudadano común y corriente, incluso nosotros como autoridades, conocemos en algunos casos, conocemos algunas pinceladas, sí, pero no conocemos el contexto. Las caletas de pescadores de esta región tienen una riqueza gastronómica que ya la quisieran otras regiones de nuestro país o del mundo, y por lo tanto lo que nosotros hicimos fue decir la gastronomía es un elemento central y además conductor y unificador de todos estos elementos que están. Hemos dado algunos pasos importantes. Hacia el segundo semestre de este año seguramente van a haber algunos eventos gastronómicos que obviamente vamos a comunicar cuando corresponda. Pero la semana pasada estuvo con nosotros una actividad que se denomina Ñam Tour. Okay. Ñam Tour está conectado con Ñam Santiago. Y Ñam Santiago acaba de ocurrir esta semana, ¿sí?, digamos. Es el evento gastronómico más importante que tiene Chile. Y Ñam Santiago lo que hace es elegir una región para que previo al evento en Santiago, medios especializados y chefs muy reconocidos a nivel internacional visiten una región. Y con recursos de la política regional de turismo, nosotros elegimos a los organizadores de Ñam y a la producción de Ñam, esa región queremos que sea Los Ríos, y estuvieron acá con nosotros recorriendo Valdivia, Chaiwín, Payaco, recorrieron la región, okay, y se nutrieron turísticamente. Pero además en estas conversaciones surgió una posibilidad que es aún más relevante y que nosotros la hemos esbozado, pero seguramente la vamos a confirmar cuando esto se haga oficialmente. Y es que, además de Ñam Santiago, este año 2015 se tiene que producir un Ñam en alguna región de este país. Okay. Y ese Ñam, nosotros estamos trabajando firmemente, yo diría que estamos, Guido, en un 99,9% seguro de que ese Ñam va a ser en la región de Los Ríos. Y eso significa poner en el centro de los ojos, por decirlo, o la visión, digamos, de la gastronomía en un evento que es parte del principal evento que se hace en nuestro país en materia gastronómica, y en ese lugar colocar toda la riqueza gastronómica que tiene esta región. Fantástico. Yo creo que en eso vamos construyendo y vamos haciendo primero una planificación y un trabajo estratégico en materia turística. Segundo, la conformación de este tipo de actividades requiere de la participación de municipios, requiere participación de otras entidades del Estado, requiere participación del sector privado, pero lo que permite también es construir efectivamente un tema inclusivo, es decir, si Ñam Santiago viene y se hace Ñam Valdivia, significa que la persona que hace pan de maqui en Lago Ranco efectivamente va a tener un lugar especial ahí, y nos permite además, y esto en materia de marketing, tener y colgarnos, o mejor dicho, ser parte de una marca muy posicionada, sí, a nivel país y a nivel mundial, como lo es Ñam Santiago. Estamos en eso, así como también reforzando el trabajo gastronómico en otras áreas, pero esto es de mediano plazo. Lo importante es que hoy día la gastronomía es un eje estratégico de desarrollo en esta región, turística me refiero, y Sennatura, a través de la política de turismo y con todos quienes tengan que estar, vamos a estar en esa línea. Condiciones, ¿para qué voy a decir? Digamos, los locos de Huiro o de Chaiwín, la murta, los changles que hay en la selva valdiviana, son elementos únicos puestos en un buen plato y acompañados con una buena cerveza. Por una buena cerveza, por supuesto. Fantástico. Hasta ahora me está dando hambre ya. Sin duda. Ya casi la hora de almuerzo, así que. Sí, bueno, para allá iba, digamos, sí. Hay que motivar la gastronomía. Mira, yo creo que se han tocado cosas bien interesantes en esta conversación, que la verdad es que se ha hecho corta. Los amigos que nos escuchan en el resto del mundo también van a quedar muy gratamente informados de todo lo que se quiere hacer. Yo en particular te quiero felicitar porque creo que el organismo que estás dirigiendo va en el camino que nosotros pensábamos que debiera ser. Todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso, nosotros queremos efectivamente hacer esta región grande y todo lo que necesites de parte nuestra, aquí estamos con nuestros medios, con nuestras ganas y nuestro entusiasmo. Sí, bueno, agradecer, Guido, la posibilidad, ya lo mencionaba al principio. Yo soy un convencido de que estos temas hay que difundirlos y conversarlos. Yo siempre manifiesto, y esto muy de corazón, yo creo que un medio de comunicación no es un mero transmisor de noticias en materia turística. Un medio de comunicación es parte del desarrollo turístico de una región. Porque como la actividad turística es distinta a otras actividades económicas, si tú no informas, si tú no comunicas y si tú no conversas, efectivamente no se produce el capital social que se necesita para construir turismo, y ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental, y aquí juega un rol fundamental el medio más simple, que está en la comuna más alejada de esta región, con una infraestructura probablemente muy, muy limitada, pero que cumple su función de información local, como también medios importantes. Y donde por supuesto el trabajo que tú tienes, Guido, es relevante. Nosotros en septiembre del año pasado, a través de la revista Región 14, nosotros la incluimos dentro del premio al mérito turístico. Sí. Y eso no lo hicimos porque tú me caigas bien, dígame, porque estemos conversando acá, digamos, sino que se hizo porque en la línea editorial de 14 Sur, la actividad turística apareció puesta ahí reiteradamente, y por lo tanto es parte de lo que estamos conversando en la construcción turística de esta región. Así que muy agradecido por el espacio, por esta conversación, disponible. Yo agradezco públicamente tu disposición, y disponible también de nuestra parte para poder hacer las conversaciones y las gestiones que sean pertinentes. El compromiso está hecho, entonces. Así es. Nosotros nos quedamos comprometidos. Si quieren escuchar este programa nuevamente, el día lunes a las 3:30, y para los valientes, a las 9 de la mañana el día domingo, por Radio Exquisita 93.1. Ah, muy bien, ¿ah? Muy bien. Así que en cualquier momento nos encontramos acá en 14 Sur, desde el sur del mundo, a tus oídos. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.